A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un buen pando. Última columna del año de Eduardo Victoria Baeza. Por supuesto que en enero estaremos retomando nuevamente como corresponde. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Ángeles, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda la audiencia? Muy bien. Salidos de la Navidad ya, ¿no? Salidos de la Navidad, tienes razón, última columna del año. Yo quería hacer un balance, ¿no? Sí. Como siempre, por estas fechas de lo que fue este año para México en general. Es muy difícil abstraerse de lo que está sucediendo en el mundo y no mencionar el genocidio que está llevando a cabo el Estado de Israel en Gaza. Eso es algo que nos tiene muy alarmados a todos los que creemos en el ser humano. La verdad es que es algo terrible, es un genocidio. El Estado de Israel, ya lo he dicho, ya lo han dicho otros columnistas, lo sabe la gente, está comprometido con la desaparición hasta del último de los palestinos. Es una guerra de exterminio la que estamos viendo, es una guerra de exterminio a la que estamos asistiendo. Es horrible lo que está pasando en Gaza. Lo de Argentina también es una situación muy complicada, la que ya tiene el pueblo argentino y la que se les viene, ¿no? Ya vimos esto en otras ocasiones, desde el Rodrigazo, ¿no? que se habla en Argentina y en los años 70, la dictadura militar, toda esta política económica, ya sabemos cómo termina. Lo que se le viene al pueblo argentino es algo muy, muy, muy difícil. La verdad es que son tiempos muy, muy duros. La elección en Ecuador, ¿no? De este Noboa, espantoso, pero por favor, ¿no? ¿Cómo es posible? Lo que vimos en Perú también con la asesina, Dina la asesina, lo que estamos viendo en Perú también. Son tiempos muy difíciles, ¿no? Muy duros, hay que llamarnos a una reflexión para la acción el próximo año. Y en el caso de México, bueno, pues la verdad que este año lo que vimos fue básicamente ya la consolidación absoluta del poder de Andrés Manuel López Obrador, del presidencialismo mexicano, ¿no? Siempre pasaba así. El penúltimo año de gobierno era el año en donde básicamente el presidente de la República se convertía en un monarca absoluto. Y este fue el año en el que López Obrador pues se convirtió en un monarca absoluto. Lo controló todo. Todo lo que estaba fuera de la órbita de ese gran sol que es la presidencia en su penúltimo año, en este caso López Obrador, se marchitaba, no florecía, no crecía. Básicamente el presidente de la República, como les digo, en este su penúltimo año de gobierno, se convirtió en un monarca absoluto, en el rey de lo electorero, ¿no? La oposición le pone candidatos a modo. Por ponerles ahorita un ejemplo bien breve, en el estado de Chiapas, el PRI y algunos otros partidos como el PRD se quedaron sin bancada legislativa porque todos se pasaron a Morena. ¡Qué impresionante! ¿Se imaginan? ¡Qué impresionante! Es impresionante, viene la... Todos, absolutamente todos los priistas y los perredistas del estado de Tabasco que tienen una diputación, perdón, de Chiapas, el estado de Chiapas. Tabasco sucedió algo similar, pero no fueron todos. Pero en el estado de Chiapas, que está contiguo a Tabasco, está junto a Tabasco, todos se fueron a Morena con la campaña de Claudia Sheinbaum, se cambiaron de partido, ahí había ganado la mayoría el PRI. Se cambiaron de partido y ahora la mayoría pues ya la tiene Morena nuevamente en ese estado. Así que esto pinta de cuerpo completo lo que les estoy diciendo, ¿no? el penúltimo año del presidente de la República en México, por el presidencialismo muy particular que hay en México, es el jefe absoluto. La oposición es completamente a modo, le pusieron una candidata, Xóchitl Gálvez, que pues no levanta, no da una, ya no saben ni qué hacer, pero pues no la van a cambiar porque levanta bastante, hace ver bastante carismática a Claudia Sheinbaum, aunque ella no lo sea. Sí. La verdad que tiene más carisma un limón exprimido que Claudia Sheinbaum, pero aún así se ve carismática junto a Xóchitl. No le pusieron a Beatriz Paredes, porque pues, Beatriz Paredes sí podía competir. Entonces, básicamente, el presidente de la República lo controla todo. Gobernadores, entre comillas, de oposición se reúnen con él. Da estas planes y programas sociales, electoreros. Y mantiene una base muy grande. En fin, el presidente de la República ha sido el rey este año que termina, ha sido el rey, ha consolidado su poder absoluto de un monarca total, con control a todo el sector empresarial al que él favorece, como el de Carlos Slim, pues le va muy bien, le dan las grandes concesiones de las grandes obras nacionales, que ahora no se hacen de conjunto el gobierno y empresa privada, la siguen haciendo empresas privadas. El gobierno otorga concesiones, ya no hay, porque López Obrador lo quitó, ya no existe el hecho de que haya una puja por los proyectos, sino que la presidencia decide directamente quiénes hacen los proyectos. Entonces, pues estamos asistiendo al trono de Andrés Manuel primero. Ahora, del otro lado, la realidad de la clase trabajadora, la realidad del pueblo de México, no cambió mucho respecto al gobierno de Enrique Peña. La verdad que los grandes temas nacionales no cambiaron mucho. La inseguridad sigue siendo tremenda, incluso creció en algunos estados de una manera desbordante. Lo que sucedió hace unas semanas, en donde algunos campesinos se armaron y decidieron hacer justicia por mano propia contra los extorsionadores y narcotraficantes en el estado de Guerrero, es un ejemplo de ello, que la autoridad, a pesar de todo esto que les menciono, y si uno abre los grandes medios, va a haber un México que no existe. Bueno, pero la realidad del pueblo es muy diferente. Ahí pudimos ver, como les digo, que la inseguridad galopante ha crecido y no se ha solucionado absolutamente nada en esa materia. Lo mismo en cuanto a la creación de empleo. No es verdad que en el país se estén creando empleos. Se cambió la medición nada más. Y hoy, bueno, si tú tienes si trabajaste una hora al mes haciendo una changa, digamos que limpiaste un auto, ¿no? Lavaste un auto porque, bueno, pues ahí pintaba y lo lavaste y bueno, ya te consideran empleado. Entonces, pues cambiaron la forma de medir y de esa manera lograron poner los números a modo. La verdad es que los migrantes mexicanos nos seguimos yendo por montones hacia los Estados Unidos, por cientos de miles por año, y eso pues hace que también las cuentas le cierren al gobierno en materia de desempleo. Los empleos que se han creado son precarios. El gobierno de México lo que hace es dar planes sociales para poder compensarlo, porque los trabajos no están bien remunerados, no alcanza. Entonces el gobierno te da un subsidio para que más o menos puedas llegar a fin de mes. De lo contrario, con el puro sueldo, pues ya no llegas. Así que se han creado trabajos precarios. Se le ha dicho que sí a Estados Unidos en materia migratoria a todo. Entonces en este momento en México hay un problema muy grande con los migrantes, porque los migrantes están llegando a México. Hablaba con Hernán sobre estas caravanas, están llegando a México, pero no están cruzando a los Estados Unidos. La mayoría se están quedando en México, se están atorando en México, pero México no tiene la capacidad para recibir a cientos de miles de personas por día. Y entonces ahí tenemos que en el campo en México en este momento tienes a los campesinos mexicanos compitiendo con los haitianos, compitiendo con los centroamericanos por tener una posición de trabajo en una empresa agrícola. Y eso ha generado ya bastantes problemas. Entonces, eso es un problema muy, muy, muy grave y muy, muy, muy serio que se está generando abajo y que hay y desafortunadamente unas divisiones muy grandes por la cantidad de migrantes que están llegando, pero que no logran cruzar, que se quedan en el país. A eso le dijo que sí López Obrador. En fin, podemos ver, en poquito tiempo, podemos ver el caso de Acapulco, que hace que fue 2 meses que el huracán Otis lo destrozó, entre otras porque la administración no hizo caso, la administración de Obrador no hizo caso a las alertas que el gobierno de Estados Unidos le estaba dando respecto a la intensidad del huracán. Quedó destrozado Acapulco, destrozado, y son 2 meses en los que prácticamente no se ha avanzado en absolutamente nada en la reconstrucción. Hay cerca de 500,000 de personas sin empleo en Acapulco que no lo van a recuperar, que están en la industria turística. Los hoteles están cerrando porque no hay forma de que los puedan recuperar. Y en este momento, bueno, hay menos de un 5% de ocupación hotelera porque ya no hay hoteles, no hay avenidas, quedó arrasado. Y en los 2 meses, pues simplemente no ha habido una reconstrucción real ni una serie de apoyos reales. Entonces, cuando vemos, por un lado, la realidad fantasiosa de los medios respecto a López Obrador, la realidad fantasiosa de los seguidores de López Obrador, la realidad fantasiosa de los números de López Obrador, el poder absoluto que tiene como monarca, poder electorero de controlarlo todo en materia electorera, en materia de politiquería. Bueno, esa es una cosa. Pero cuando vemos la otra cosa, la otra realidad, vemos que no ha cambiado mucho el día a día de la clase trabajadora en México respecto a los gobiernos anteriores. Andrés Manuel es muy bueno hablando hacia afuera, para decir lo que es muy similar a lo que les pasó con Mujica, ¿no? Es muy, muy, muy bueno hablando hacia afuera, pero cuando vemos ya las cosas y los datos duros de empleo en el país, de precarización laboral en el país, cuando vemos la delincuencia, cómo avanza en el país, cuando vemos el tema migratorio, los problemas que está creando ya en el país, cuando vemos todas esas grandes, la gran problemática que tenemos como clase trabajadora, pues vemos que se ha hecho poco y nada. Cuando Obrador recién llegó, por darles un muy breve ejemplo, también igual que Milei, despidió un montón de empleados públicos para equilibrar la balanza del gobierno. Fue algo muy similar, no evidentemente otras medidas, pero la medida de despedir empleados públicos la hizo López Obrador de la misma manera, despidió, no renovó los contratos a cientos de miles de trabajadores de empleados públicos para equilibrar la balanza. Entonces, hay que analizar y ver con mucho cuidado lo que hacen este tipo de gobiernos. Ustedes ya lo vivieron allá en el Uruguay con Mujica, que aparentan, fintan de izquierda, pero la verdad es que definen de derecha. Sin duda. Esto que estás haciendo vos, este balance del año, es de perogrullo, pero hay que decirlo. Está marcando lo que va a pasar apenas empiece el año próximo, ¿no? Estos balances también nos paran frente a lo que viene. Así es, porque hay una continuidad. Hay políticas de Estado, sí. Que no importa quién quede, esas políticas van a seguir. No importa el gobierno que esté, va a ganar Claudia Sheinbaum sin ninguna duda, pero la política migratoria mexicana va a seguir porque es una imposición de los Estados Unidos. Las grandes obras que el gobierno está haciendo en este momento, concesionándola a ciertos sectores empresariales de la oligarquía mexicana y la oligarquía estadounidense, van a continuar porque son políticas de Estado, que van más allá de las decisiones de la politiquería. López Obrador y su grupo solamente deciden en materia de politiquería, en materia electorera. Ellos lo controlan todo. De otra materia, pues evidentemente hay una política de Estado y, como les digo, no ha variado mucho de Enrique Peña para acá. La verdad que hay cosas que se han mantenido iguales, y uno de los grandes, que va a ser uno de los grandes fracasos, ¿no? Nunca lo vimos preso a Enrique Peña, por ejemplo, y al grupo Atlacomulco, a todos los ladrones que los iban a meter presos. Nunca los metieron presos, incluso ahora muchos de ellos son orgullosos morenistas con López Obrador. Así que claro. Así es como está la balanza, y es verdad, el año que viene vamos a ver un poquito más de lo mismo, con más aderezo, porque se vienen las elecciones, que si nada extraño pasa, pues las va a ganar Claudia Sheinbaum. Bien, Eduardo, para la próxima o para cualquiera de las próximas columnas tuyas, aparte de los temas que vos marques, sería interesante una opinión tuya sobre lo que ha pasado con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que está convocando ahora por los 30 años del levantamiento que hizo, ¿no? Hace 30 años justamente. ¿A poco todavía existen? Sí, a ver, ¿en qué es? ¿Qué es hoy? Aparece en la convocatoria toda una serie de cosas diferentes, no sé. Pero sería bueno saber de qué se trata. Están haciendo como una fiesta de camping por un tiempo, parece, extendido. Sí, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues hace rato que hay más europeos que indígenas ahí. Claro, claro. Y hace rato que hay más hippies que luchadores sociales. Hace rato que hay más progresistas que marxistas. Está claro. Entonces, pues para allá va ese. Pues nada, si te gusta mucho fumar marihuana y estar con la onda progre y estar con esos rollos, pues está bien para el zapatismo. Para la lucha social, para la lucha de los indígenas, la verdad que hace rato que dejó de ser representativo. Bueno. Esa es la verdad, está en manos de los sectores progresistas europeos, que son los que lo mantienen, y esa es la agenda que ellos tienen. Te pongo un ejemplo claro, rápidamente, pues ya es un poquito tarde. En uno de sus comunicados decían que no estaban ni con Hamas ni con Netanyahu. Ahí está, claro, claro. Ahí está. En una próxima le podemos dedicar un tiempito, me parece bueno. ¿Seguro? Que la gente sepa claro de qué se trata. Te mandamos un abrazo grande, un buen fin de año, el mejor comienzo para vos, para tu familia, y el más grande agradecimiento por tu participación todo el año. Un abrazo para todos ustedes, para toda la audiencia, para todos los que colaboran, para los patrocinadores. Del año que viene acá estaremos y siguiendo con la lucha. Saludos. Y viva México, ¿no? Viva México. Viva México, cabrones. Abrazo, Eduardo. Y viva Uruguay. Saludos. También.